atención integral a víctimas de abuso sexual, un juez con función de control de garantías decidió dictar medida de aseguramiento en contra de Jainer Perosa Ortiz por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homoqueño y sucesivo. Los hechos se presentaron en el barrio Genequén en Cartagena en julio de 2021 cuando el procesado, aprovechando que era vecino del menor, al parecer lo abusó sexualmente. Fue la madre de la víctima quien denunció los hechos ante las autoridades, por lo que el imputado fue capturado por funcionarios de la policía el pasado 26 de enero en vía pública. El hoy procesado no se hallan a los cargos imputados por la fiscalía. 1:05 a.m. El cuerpo de bomberos de Norte de Santander debe recurrir a prestar servicios complementarios para poder acceder a recursos para su funcionamiento. Ricardo Villamizar. La radiografía no es buena para los organismos de atención de emergencias en Norte de Santander, que requieren recursos para su funcionamiento y procesos de modernización. Marcos Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Los Patios. Y con recursos propios que percibimos día a día en la institución, como lo es la recarga de los extintores, las capacitaciones, venta de insumos y todo lo referente a seguridad industrial, todo eso nos ayuda a apalancar financieramente y a tener una estabilidad. En Norte de Santander, de los 40 municipios, tan solo 8 cuentan con cuerpo de bomberos ante cualquier emergencia. 1:06 a.m. y la crisis en el Congreso de Honduras por la existencia paralela de dos jefes del legislativo, uno de ellos leal a la presidenta Xiomara Castro, se trasladó al plano legal cuando ambos bandos pidieron a la Corte Suprema que defina la situación. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Este sábado, en Mascotas Caracol, le seguimos la huella a los numerosos casos de envenenamiento de perros y gatos en Santander. En los tips de Mark, ¿qué se debe tener en cuenta al adoptar un perro de la calle? Conoce las recomendaciones para su educación y cuidado. Además, te contaremos qué hacer en caso de encontrar a un animal silvestre en Bogotá. Esto y mucho más en Mascotas Caracol. Sábados, 1:00 p.m. con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que lleva más de 50 años cantándonos al oído, develando situaciones complicadas, peligrosas, pero reales, enamorando corazones aquí y allá. Muchas veces decimos al otro lado del Atlántico, pero podríamos decir más allá del Río Grande. Es el único de sus hermanos a quien su mamá no le deja lucir un frondoso bigote, que a propósito hace parte también de la pinta de la agrupación a la que representa. Desde muy chiquito comenzó tocando guitarra y el del acordeón, que era mayor que él, se emborrachaba y él comenzaba a interpretar el acordeón de alguna manera y aprendió de manera autodidacta. Ha escrito algunas canciones de esas que nos llegan al corazón, ha interpretado otras en lugares maravillosos y míticos como la misma prisión de Folsom, donde el mismo Johnny Cash hizo su concierto mítico por allá en 1968. El año pasado, el año 2021, hicieron una gran gira a la que llamaron Reunión, en la que visitaron muchos de los lugares colombianos que tanto los han querido, y me atrevería a decir que después de México y Estados Unidos, Colombia puede ser la tercera patria de estos personajes. Cuando se suben al escenario, perfectamente trajeados, con sus botas tejanas y sus sombreros bien anchos, siempre dicen: nosotros somos los Tigres del Norte. Con nosotros Jorge Hernández, el líder, el cantante de los Tigres. Querido Jorge, feliz año 2022 y gracias por atendernos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, te agradezco muchísimo, estamos muy contentos yo de poder participar contigo y estar conversando con este hermoso público de ahí de Colombia que tanto nos han demostrado mucho cariño y bueno, son bien correspondidos, muchísimas gracias. Jorge, en el 2021 tuvimos la posibilidad de volverlos a ver en los escenarios colombianos, esta tierra los quiere mucho, ¿cómo les fue? Magníficamente bien, estuvimos muy contentos en todos los lugares que visitamos. Es un honor para nosotros haber compartido los momentos tan especiales. Felices realmente. No tienes idea cómo nos sentimos de contentos de poder realizar el recorrido tan importante para nosotros, ¿no? Jorge, tratar de contar la vida en canciones, me imagino que tuvo que haber sido una tarea muy difícil de realizar, teniendo en cuenta la influencia que usted tiene para hacer su música. Sí, hay canciones que me marcan, canciones que en mi niñez me marcaron muchísimo, y pues esas canciones siguen en mi corazón y siguen latentes en mi vida personal. ¿Qué te puedo decir? Son temas muy, muy especiales para mí, y verdaderamente cada canción y cada momento que uno sube al escenario, pues tiene recuerdos, o tengo recuerdos de mi niñez, cuando recién empezábamos a trabajar, a interpretar canciones, a admirar. En mi pueblo no existía televisión ni nada de eso, y pues el radio nomás. Mi abuelita tenía un radio y bueno, ahí me tocó escuchar canciones, y bueno, ahí las aprendía rápido. Bueno, vamos a ver cuáles eran esas canciones que salían del radio de la abuelita de los Hernández. Jorge, de nuevo mil gracias por atender esta invitación. Mi banda sonora con Jorge Hernández de los Tigres del Norte arranca así. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Ay, corazón, ¿por qué no amar? Sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Cama de piedra, en interpretación de Cuco Sánchez, para empezar a contar la vida de Jorge Hernández de los Tigres del Norte. ¿En qué momento de la vida, Jorge? Era un niñito cuando escuché por primera vez esa canción. Allá en mi rancho se acostumbraba que llegaban los húngaros, que le dicen las personas húngaras, que llevan los cines, y ponían esa canción y me la aprendí. Estaba chiquillo yo y me paraba en las piedras, en una loma, y yo como que yo era el artista, ¿no? Y yo tenía, apenas me recuerdo, ¿no? Y tenía esa emoción de escuchar esa canción y esa voz y las palabras de piedra de ser la cama. Decía yo, pues, ¿qué significado tan importante y tan raro para mí, ¿verdad? Que decía, poco una cama de piedra, pero me emocionaba, y yo actuaba como si fuera el artista, ¿no? Claro. Con esa canción. Y me recuerdo que me subía a una loma que hay en mi pueblo, una lomita alta, como unos 40 metros de altura, y ahí me paraba y ahí cantaba arriba la canción. Y esos son los recuerdos que jamás se me olvidan, y que aprendí a actuar esas canciones con ese tipo de melodías, y como la guitarra, pues decía yo, ay, pues ¿cuándo iré a tocar yo una guitarra como esa, no? Y un par de años después se colgó la guitarra y empezó a tocarla. ¿Cómo era Mocorito cuando usted era niño? Mocorito queda en Sinaloa, en un estado del norte de México. ¿Cómo era ese Mocorito y cómo era la vida de ustedes en el rancho? No, pues Mocorito, un pueblito muy pequeño, donde nosotros somos nomás había como unas 50 casitas, y Mocorito ya estaba un poquito más poblado, pero nosotros pues vivíamos en el campo, campesinos, papá agricultor, mis abuelos, y trabajábamos todos los días en el campo, hacíamos las labores de dar comida al ganado, a esto, y todo, teníamos una labor bastante, bastante pesada. Nos levantabas, me recuerdo que me tocaba En las madrugadas me hacía mi abuelo que fuera a traer las vacas a la sierra, al monte, para que vinieran a dar la leche. Y veníamos todos como tipo vaqueros, bajábamos el ganado a las 5 de la mañana para que ordeñaran las vacas, y pudiéramos tener leche para comer y hacer los quesos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mi mamá hacía ese tipo de trabajo. Entonces, pues una niña muy bonita, mucho sacrificio, pero creo que aprendimos mucho y aprendimos a valorar la vida. Y bueno, eso es lo que son los Tigres del Norte. Ahora sí, con esos ejemplos que te estoy especificando, pues aprendimos a tenerle más amor al arte, a lo que uno hace, y sobre todo admirar a toda esa persona que trabaja tan fuerte y tan arduamente todos los días, ¿no? Es algo que se aprendió y que nos lo enseñaron nuestros padres, nos hicieron trabajar para poder valorar lo que somos y lo que la gente hace para sobrevivir y para llevar su vida hacia adelante, ¿no? ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Huasteca, qué linda eres! ¡Oh, oh! Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, quiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Es un pecado hablarle encima a Miguel Aceves Mejía con la malagueña. Nos alcanzamos a erizar, ¿cierto, Jorge? Sí, con él aprendí también al falsete porque había películas y yo era niño y me metía por debajo de las lonas cuando los húngaros llevaban su cine al pueblo. Y iba a ver las películas de él. Entonces, pues tú sabes, tiene unos recuerdos muy bonitos y bueno, siempre tratar de hacer ese tipo de timbre de voz, el falsete que le llamamos, y el falsete lo aprendí a hacer con él, precisamente. Claro. con Miguel, y fíjate que ya a una edad, cuando antes que muriera, me tocó conocerlo, y bueno, para mí era como, no, pero un momento, cuénteme ese cuento. ¿Cómo fue conocer a Miguel Aceves Mejía, Jorge? No, estaba yo muy pequeño y me tocó accidentalmente. Yo llegué a la capital de México y de repente me fui a una radio y pues ahí estaba. Wow. El señor, Y pues yo quería que me lo presentaran, y me lo presentaron, y no, pues algo muy muy espectacular para mí. Pero claro, apenas son recuerdos que dice uno, ay, logré conocerlo, ¿no? Logré porque admiraba su falsete. ¿Me claro? Y era el artista del momento en aquellos años, así es que pues era para mí lo máximo conocerlo. El rey y tratarlo. Rey del falsete. Exactamente, así le decían, el rey del falsete. Y luego fíjate que, Andrés, que tengo una anécdota muy bonita, porque precisamente yo iba a hacer una cosa de una filmación. Entonces el que compuso la canción fue el que me llevó a México, el compositor de la canción, el del de esa melodía, y pues para mí era como lo máximo, ¿no? Este don Pedro Galindo, que él me llevó ahí y a los estudios de Churubusco. Churubusco, claro, los así fantásticos, es que, de donde salió tantísima música mexicana que todavía nos encanta. Jorge, déjeme preguntarle una cosa. Usted de niño se debatía entre el deseo de ser locutor o el deseo de ser cantante, como de los de las películas que usted veía, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Javier Solís, ¿a quién se me escapa? Miguel Aceves, José Alfredo Jiménez. Usted sí. Estaba entre la radio y la música. ¿Por qué le ganó la música? Pues yo creo que accidentalmente yo quería ser locutor como usted ahí, y pero quería la música me llamaba la atención, pero realmente lo que me llamaba más la atención era la locución. Entonces de repente me veo envuelto en la música porque el hermano de Oscar, que toca la batería con nosotros, sí, mi primo, me empezó a enseñar guitarra y de repente me gustaba el sonido de la guitarra, y entonces pues yo me enamoré de la guitarra y empecé a cantar, y mi primo me enseñaba los tonos y me enseñaba a cantar y que me enseña a cantar, y cantábamos juntos. Entonces de repente ya resulté que se me empezó a olvidar ser locutor y quería ser ahora andar de cantante. Así es que así fue como nace la cosquillita de andar en el ambiente artístico, ¿no? Hoy, el único tigre del norte que no tiene bigote, Jorge Hernández. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal. Pedro Infante, el rey del bolero ranchero, hace Amorcito Corazón, mi banda sonora, con Jorge Hernández, el cantante, el líder de los Tigres del Norte. Jorge, me imagino que usted hace parte de esa misma época en la que usted estaba descubriendo su gusto, como nos dijo, su piquiñita por la música. Sí, exactamente, porque Pedro Infante nació en un ranchito a 17 kilómetros de donde nosotros somos. Ah, ¿sí? Una ciudad que se llama Guamúchil, Sinaloa. Uh-huh. Ahí nace él, y pues nosotros, pues es nuestro ídolo sinaloense, es nuestro ídolo desde niño, es mi ídolo, es la persona que, es el artista que he admirado toda mi vida, aparte de los que ya hemos estado ahí conociendo de las canciones de Miguel Aceves Mejía y Cuco Sánchez, pero Pedro Infante para nosotros es nuestro ídolo de todos los sinaloenses y todo México, y creo que uno de los artistas más importantes de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Uh-huh, así es que él ha sido gran parte de nuestro folclore, de cómo somos la gente de Sinaloa, cómo nos comportamos y cómo somos, que nos gusta ser enamorados y todo ese tipo de las películas que él hizo, pues se nos quedan grabadas. Claro. En nuestras mentes. y de repente lo queremos imitar, ¿no? Claro, pues cómo no, pues es gran ídolo, así como ustedes posteriormente se convirtieron. ¿Cómo era la vida con tantos hermanos? Me imagino que a usted le tocaba ser casi que un papá adicional, porque eran muchos chinos, muchas bocas para alimentar, mucha responsabilidad para sacar adelante. Sí, bastantes éramos, bueno, cuando empecé, pues yo soy el mayor de ellos, de toda mi familia. Entonces, después fueron llegando todos los hijos que mi madre ha tenido, y bueno, he sido como el que ha estado al frente de la familia, porque mi padre murió, y y pues yo, con mis hermanos también, claro que ellos han sido gran parte de mi carrera y de las cosas que yo me he propuesto hacer en la vida. Juntos hemos logrado cosas muy maravillosas juntos, y ha sido, y así es que somos como unos hermanos que desde que nacimos y que estamos unidos. Pues eso ha sido el lema, ¿no? La familia primero, estar siempre conectados, y para mí ha sido un honor compartir cada momento con mis hermanos, que vivimos juntos más que con otra familia, ¿no? Que claro, es el público y nosotros cinco que siempre andamos juntos, ¿no? ¿Hace cuánto no le dicen Jorge Olegario? Me di ya en la escuela, me decían así, y después ya no. Así me decían. ¿Dónde está Jorge Olegario? Yo a veces no entendía porque todos me decían Jorge. ¿A poco me llamo Olegario? Sí, pero apenas ya tenía tiempo que no escuchaba. Ahora que lo dijiste, hasta me gusta cómo lo dijiste. Esta mañana, Jorge Olegario Hernández con nosotros de los Tigres del Norte. Un pedacito más de Pedro Infante, es Amorcito Corazón. A las 9 de la noche en Armonía hablaremos del Año Nuevo Chino, el año del tigre de agua, su energía y la influencia en los diferentes animales del horóscopo chino. Los esperamos aquí en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Is it that ice cold? Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Woo. Come on, say it. Say it. Say it. Come on, say it. Come on, say it. Come on, say it. El vigente campeón visita al poderoso de la montaña, buscando corregir su inicio en la liga. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Medellín Cali. Domingo 30 de enero, 3:55 de la tarde. Disfrútalo aquí en Caracol Radio. Más compañía. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. Los deportes en Caracol Radio. El deportista Carlos Javier Quinchará, quien nació en Bogotá, pero compite actualmente por el departamento de Caldas, manifestó que ya adelanta actividades de pretemporada para las competencias que tendrá en el presente año. Bueno, este año el principal reto a nivel nacional es poder confirmar el título de campeón nacional, tanto en la categoría de distancia sprint como en distancia estándar, hacer parte de la selección Colombia, Juegos Bolivarianos y Juegos Suramericanos, y de esa misma forma poder defender los títulos ganados en las ediciones anteriores y empezar el ciclo de clasificación para París 2024. El triatleta Carlos Javier Quinchará hace parte además del equipo de Caldas que se alista desde ya para los Juegos Deportivos Nacionales del año 2023. Según la prensa internacional, Liverpool de Inglaterra y Porto de Portugal ya están preparando los trámites para cerrar la operación del colombiano Luis Díaz lo antes posible. Los clubes están discutiendo los detalles finales, mientras que Luis Díaz acordó términos personales para unirse al Liverpool de inmediato. El colombiano firmará con el equipo de Inglaterra por 5 años. La fecha número 16 de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 se jugará el próximo martes. A las 3 de la tarde Bolivia recibirá a Chile, a las 6 de la tarde Uruguay a Venezuela, a las 6:30 de la tarde Argentina a Colombia, 7:30 de la noche Brasil a Paraguay y Perú recibirá a la selección de Ecuador a las 9 de la noche. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:00 a.m. y 34 minutos. En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapac.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican términos y condiciones. Quiero besarte a la noche. banda sonora esta mañana es con Jorge Hernández, un hombre que usted ha visto cantar y ha sentido cómo canta al lado de sus hermanos, los Tigres del Norte, por más de 50 años, que nos han cantado muchas cosas de la realidad de la vida, pero que también le han pegado durísimo al corazón, que una nueva generación conoció gracias a ese fantástico MTV Unplugged que cumplió 10 años en el año 2021. Una agrupación que ha hecho el crossover perfectamente bien hecho, porque todas las generaciones de quienes hablamos español y habitamos este territorio de Latinoamérica tenemos al menos una o dos canciones de los Tigres del Norte dentro de nuestra propia banda sonora. Escuchamos esta canción, maestro Jorge, esto se llama Besos de Papel del dueto Río Bravo. ¿Qué es esto? Cuéntenos. Oh, fíjate que cuando éramos niños, llegó un personaje a mi pueblo y que tocaba la guitarra, y su nombre era un de Perú, y se llamaba David Adí. Uh-huh. Y llegó, y él escogía talento para hacer maratones y juntar dinero para hacer escuelas en el rancho. Entonces, pues yo, mi papá y mi mamá me dieron permiso que me fuera con él a hacer el maratón, y me hizo cantar esas canciones, y una de las muchachas, otra de las muchachas que se, de las niñas, pues en ese tiempo éramos niños, cantaba conmigo la canción. Uh-huh. Y éramos un dueto, y pues nos aprendimos esa canción, y de ahí fue como el inicio de andar en el ambiente, de salir de mi ranchito, ir a los pueblos más grandes del estado de Sinaloa. Entonces, pues me tocaba ir a cantar a los cines, me paraba en un cine cantando esa canción con esta niña. Uh-huh. Éramos niños los dos, y pues yo me sentía pues que podía hacerlo, y la gente nos aplaudía mucho esa canción que se usaban en aquellos años, ¿no? Claro. Cuando yo era niñito, así es que pues tengo recuerdos, te imaginas, es el inicio de cómo te paras en un escenario, y el Señor me enseñaba qué era lo que tenía que hacer, y era un artista muy completo, porque fíjate que ese señor, aparte de tocar maravillosamente la guitarra, la tocaba también con los pies. ¿Qué? Hacía un ¿con show los pies? Con los pies, sí, tocaba la guitarra con los dedos de los pies, y hacía un show en aquellos años, y yo estaba niño y decía, y yo también lo puedo hacer, eso un día de esto lo voy a hacer, pero no, nunca pude. Pero bueno, usted sí comenzó tocando guitarra como con los primeros acordes, pero siento que usted tenía, era como una especial afición por el acordeón, pero que no se le daba cuando era chiquito. ¿Cómo se hizo ese tránsito entre la guitarra y el acordeón, maestro Jorge? Ah, porque un día nosotros pues queríamos, cuando junté a mis hermanos, que les dije, no, vamos a hacer un grupo nosotros, los hermanos, y nos íbamos a juntos, empezamos a ver los tonos, y una persona que mi primo nos enseñaba. Entonces, un día, el que tocaba el acordeón le gustaba mucho tomar y se emborrachaba, y no llegaba. Le decíamos, nos vemos a tales horas, y nunca llegaba a tiempo, y yo me desesperaba, decía, no puede ser que sean tan incumplidos. Claro. Y no, pues ya nos dábamos cuenta que estaba bien borracho y no podía tocar. Y entonces dije un día yo, no, pues voy a tener que aprender yo el acordeón. Entonces agarré, anduve consiguiendo a ver quién tenía un acordeón por ahí, y de repente pues encontré una persona, mi papá me ayudó a conseguir un acordeón, y me lo dieron, y yo empecé pues como los pajaritos, a puras notas escuchar, y al oído de lo que escuchaba, y ahí empezaba a buscar yo los tonos del acordeón, y así fue como mis primeros pininos los hice escuchando y tratando de aprenderme las notas musicales, y comparando las notas con la guitarra, ¿no? Oye, pues que es que un do mayor, y ya lo buscaba yo, oye, es que esto. Entonces, pues, así fue como empecé a aprender, porque los que son personas que no les gusta la responsabilidad de ningún tipo, uh-huh. porque la les gana el la fiesta, las ganas de tomar. Sí, claro. Eso fue lo que me hizo que me inclinara por tocar el acordeón, porque era justo y necesario que nosotros como hermanos pues teníamos que seguir adelante y ver que podíamos seguir aprendiendo y llegar a estar juntos y llegar a que nuestros sueños se nos hicieran realidad, ¿no? Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Se llama Las Ciudades y es tal vez una de las más lindas escritas alguna vez por el gran José Alfredo Jiménez, mi banda sonora con Jorge Hernández de Los Tigres del Norte, a quien no se lo llevó la rumba y lleva 53, casi 54 años mal contados al frente de una de las más exitosas agrupaciones de la historia. Jorge, ¿esta canción en qué momento? Esta canción, fíjate que un día decidí irme a, le dije a mi madre que y a mi papá que iba a ir a Los Mochis, porque allá vivía mi primo que me enseñó a tocar. Uh-huh. Y dije, voy a ir a Los Mochis, así se llama la ciudad más grande de, aparte de Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa, luego le sigue Los Mochis, en ese tiempo para mí, pero en realidad la segunda ciudad más importante después de Culiacán es Mazatlán. Sí. Entonces me fui a Los Mochis. Y cuando llegué me fui sin dirección de mi primo. Entonces, cuando bajé en el camión, pues no traía la dirección. Entonces, oí una consola, una radiola que le hicimos y estaban tocando esa canción. Uh-huh. Y yo pues me la aprendí ahí en un rato que estuve ahí escuchándola y había una persona que llegaba y le echaba la misma canción y la misma canción y pues me la aprendí ahí. Entonces yo no tenía cómo encontrar a mi primo y de repente pues me sentía perdido. Claro. Me sentía ahí, yo estaba muy pequeño y digo, ¿qué hago ahora aquí en una ciudad? Y entonces de repente llega un señor y me dice, ¿qué te pasa? No, le dije, fíjese que estoy perdido, le dije, ando buscando sé cómo se llama la colonia, pero no sé cómo se llama la dirección de, uh-huh. de un primo que ando buscando. Y me dice, ¿cómo se llama la colonia? Pues fulana de tal, Anáhuac, le dije. Dijo, pues mira, está como a 3 kilómetros de aquí. Uh-huh. Andando, te vas por todo esto así, y ahí va a decir, ahí va a estar como a 3 kilómetros, pues, y ya eran como las 11 de la noche. Wow. Y ya ahí voy caminando los 3 kilómetros más o menos, y llego, y de repente veo un abarrote. Uh-huh. De esos que donde venden chucherías y pan y cosas. Sí, sí, así. Sí. Y llego y le pregunto al señor, le digo, oiga señor, ¿no conoce usted? Esta es la colonia Nahua. Sí, me dice, ¿en qué le puedo servir? No, le digo, ¿sabe qué? Ando buscando a un señor que se llama Juventino Lara. Y es mi primo, pero no sé. Dijo, pues llegaste a un buen lugar. Dijo, yo soy su tío. Ay, no le puedo creer. Yo soy su tío. Y Juventino vive aquí a la vuelta. Ajá. Le das así y a la izquierda, ahí está su casa. Pero ahorita nosotros te vamos a llevar. No, ya, como, como si Dios me hubiera mandado directamente ahí, y eso es una de las cosas inolvidables para mí. José Alfredo Jiménez, como perdido yo en una ciudad y oigo su canción y me la aprendí. Y además lo hizo encontrar la familia, increíble. Y me encontré al tío de mi primo hermano en un abarrote y era el dueño del abarrote. Estamos hablando del tío de Carlos, es, ¿cierto? De Oscar. El tío de Oscar. De Oscar, el que toca la batería, sí. Sí. Y entonces, dije, no, esto es increíble. Qué locura. Nunca, esa historia para mí es como... ¡Wow! Claro. ¡Qué suerte he tenido! Dios me ha iluminado y estoy agradecido hasta ahorita de todo lo que me ha dado y todo lo que el público me ha dado. Maestro Jorge, ustedes eran muchos, y si bien la música era una opción por gusto, porque le encantaba, pues también era una opción de vida. Todos tenían que colaborar y trabajar, y usted colaboraba desde la música. ¿Cómo fue comenzar a ganarse la vida? No sé si en los norteños de Chihuahua, para llevar plata a la casa, para llevar dinero a la casa. Sí, fíjate que la gente nos ponía diferentes nombres, siempre nos gustó vestir bien, dignificar la música, y usábamos... tratábamos de, con lo que ganábamos, comprar una camisita, y nosotros mismos le hacíamos las barbitas, le poníamos todo para vernos diferentes, y Levi's en aquellos tiempos que apenas salían, y ese tipo de cosas, y botas de vaqueras, pues del campo, ¿no? Los sombreros, y en ese tiempo se usaban pistolas de juguete, ¿no? Las te las ponías, y, sí. y usábamos eso para tocar. Y como hacíamos un show, bailábamos, tocábamos y bailábamos, pues yo bailaba con el acordeón, Oscar bailaba con un instrumento que se llama la de redoba, Hernán se subía al tololoche, que es el bajo, el contrabajo de grandote, sí. Y Hernán se subía arriba del contrabajo y hacíamos un show. Y así fue como nosotros nos empezaron la gente a buscar y nos llevaban a serenatas y nos llevaban a los 15 años, pues todas las actividades que podíamos, y así es como nosotros empezamos a conocer la vida de la música verdaderamente como se debe de conocer. Con trabajo, con dedicación, aprendiendo del público, cantarle a una persona, cantarle a dos, cantarle a tres, y así aprendimos nosotros. No somos un grupo que se inventó de la tecnología y que ahora son famosos, y es un grupo que salió desde, pues desde ahora sí, de las entrañas del aprendizaje de lo que es la vida, de lo cómo la vida te desarrolla, cómo la vida te lleva. Uh-huh. Esos son los Tigres del Norte, somos personas que salimos de una enseñanza propia, de una enseñanza donde la gente nos enseñó a ser como somos. Le tenemos mucho que agradecer a muchos tipos de gentes, porque hemos trabajado en hemos aprendido nuestros comportamientos de mucha gente que desde los antros más horribles hasta los antros más lujosos y ese tipo de cosas que uno aprende cuando es joven y cuando es niño y cuando la gente te quiere ayudar y cuando la gente te da la mano, cuando la gente le caes bien y hace por ti lo que tiene que hacer y bueno, eso es algo muy bonito, algo que vivimos nosotros y que lo llevamos en el alma a cada uno de nosotros. Mi hermano Hernán, Eduardo casi no le tocó vivir esa vida, ni Luis, uh-huh. Pero Hernán, Oscar y yo y mi hermano Raúl, que es uno de los que salió del grupo, nosotros cuatro, primero éramos tres y luego ya trajimos a mi hermano Raúl y éramos los cuatro, ¿no? Y tenemos experiencias muy bonitas como esas que te estoy contando, ¿no? Que es parte de una vida artística que se viene haciendo uno con puro trabajo y con pura dedicación, ¿no? Hoy, parte de la historia de la música que más nos gusta. Nos acompaña Jorge Hernández de los Tigres del Norte. Llorarás mi partida. Aunque quieras arrancarme de tu ser. Cuando sientas caricia. Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor. Bellísima interpretación del maestro Javier Solís, es Llorarás. Maestro Jorge Hernández, ¿y esta por qué lo marca tanto? Bueno, esa canción, la primera oportunidad que tuve de ir a ver a un artista en Los Mochis, sí, cuando estaba ahí, venía una caravana de artistas a Los Mochis, y de repente me dice mi primo, oye, va a venir a, ¿quieres ir a oír cantar a Javier Solís? Wow. ¿Cómo? Sí, va a venir a cantar aquí a un teatro. Aquí lo, y sí, vamos a conseguir para ver cómo le hacemos para ir a verlo, porque yo lo quiero ver. Dije, pues te acompaño, vamos, primo. Y me llevó. Y lo imita y todo, usted imita a Oscar muy bien. Y me invitó y fuimos a verlo cantar Llorarás. Y cantó ahí la canción. No, pues, en vivo y a todo color con el mariachi, todo, no, pues me tocó. Era el primer artista que me tocaba ver de esa magnitud en un escenario ahí en Los Mochis, Sinaloa. Uh-huh. Y fui a verlo ahí, me tocó, pues, que mi primo me invitó. Uh-huh. Y fue mis recuerdos que me marcan porque uno aprende de esas personas. Claro. Y aprendí esos timbres de voces y ese tipo de cosas que dices tú, wow, ¿cómo hago yo para poder cultivar? Para llegar ahí. Para llegar ahí, ¿cómo Exacto. le hago? ¿Cómo? Pues hay que buscar gente que te enseñe, que maestros que te instruyan y que puedan darte esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues me di la tarea y ver cómo podría yo con el tiempo lograr que mi voz tuviera una tesitura, no a esa magnitud, pero haciéndole la lucha a lo que Dios me diera, ¿no? Que tuviera su propio sello, pues, que finalmente luego lo consiguió, maestro. Sí, el estilo de cantar, la pronunciación, sí, los énfasis, todo ese tipo de cosas que se aprende y que se nace, para eso se tiene que inspirar uno para ser tú, no imitar a nadie y no ser un imitador de otro artista, que sea tu voz natural y que sea tu inspiración y lo que manda el corazón. Claro. El corazón es el que manda, y por más que queramos imitar a alguien, pero cuando tienes el corazón puesto y das esas cosas que te manda en los sentimientos de tu cuerpo, esos son los que tienen el valor para cantar, ¿no? Cuando ya te inspiras y haces lo que tienes que hacer para ser diferente de los demás, ¿no? Ustedes, maestro Jorge, en aquel momento eran, como ustedes dicen en México, cuatro plebes, cuatro niños haciendo música. Yo creo que llamaban poderosamente la atención de la gente y por eso los contrataban tanto. Además hacían el show de baile y tal y la cosa. Ahí ya sabían ustedes que esa iba a ser su vida, maestro, o usted alternaba esa actividad musical con otras cosas. No, pues cuando ya veía que la gente nos buscaba y nos quería llevar a fiestas y nos invitaban para acá y para allá para que le fuéramos a cantar, pues yo pensaba, bueno, primeramente era como así lo puedo hacer, pero siempre uno tiene dudas en la vida, que exactamente si te vas a dedicar a eso, ¿no? Y el destino nos fue llevando y nos llevando hasta que pues uno se decide a hacer lo que vas a hacer, y decidimos que íbamos a hacer la música, y ahí decidimos ya entrar de lleno y ponerle atención a lo que estamos haciendo y a lo que el futuro nos espera, ¿no? A través de la música, a través del público y tus comportamientos y tu forma como llevar tu vida, olvidarte de los vicios, olvidar de las cosas que te pueden llevar a tener un fracaso, y eso es lo que nosotros buscamos siempre, que no caer en, en malas tentaciones y siempre estar con la frente en alto y ver dónde estás, dónde vas pisando todos los días, ¿no? Eso es lo que nos hace ser los Tigres del Norte. ¿Cómo ser tan determinado desde tan chiquitos? Porque es que Hernán, cuando integró su banda, cuando integró la banda que usted dirigía, tenía 7 años, usted tenía 14, y me imagino que sus otros hermanos también eran unos niños. ¿Cómo ser tan determinado y tan juicioso desde tan joven? Bueno, yo creo que siempre el aprendizaje de mi papá y de mi mamá, creo que tuvieron mucho que ver conmigo, y siempre me decían, no vayas a andar ahí con, me decía, con loqueras, siempre me decían. Con loqueras. No andes con loqueras, haz lo que tienes que hacer, dirige bien a tus hermanos, atiéndelos, y cada vez que se porten mal, corrígelos, y bueno, creo que es... Eso se aprende en casa, se aprende a tener el respeto. Y siempre quiero que respetes a la gente, que nunca a todos les tengas un respeto, desde los niños a los mayores. Mi mamá y mi papá siempre nos decían, siempre tienes que respetar a la gente, sea quien sea, tú le tienes que brindar el saludo y el respeto y el cariño que la gente se merece, porque ustedes si van a dedicarse a eso, tienen que demostrar que son amables y nunca le hagan mala cara a nadie. Así es que siempre tienen que estar atentos. Si están cansados, tienen que sonreírle al público y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y mi papá y mi mamá siempre nos daban consejos, y bueno, y uno, pues afortunadamente todos mis hermanos obedecimos, y bueno, y aquí estamos haciendo lo que nos enseñaron, ¿no? Primero fueron muy buenas personas y después fueron Tigres del Norte. De fondo suena uno de los más grandes de la historia, Javier Solís, Llorarás. Llorarás, llorarás, llorarás. Tengo urgencia de contar. Este sábado, en mi banda sonora, el cantante, actor y guionista José Manuel Ospina. Esa noche cuando nos invitaron a comer, yo pedí un arroz con camarones. Yo no sabía que eran camarones, escasamente sabía que era arroz. Y cuando fui a trinchar alguna cosa, salió volando todo eso sobre la mesa. Ay, no, pobre man. Se lo canto. Es la iniciativa que busca que nos reconciliemos conociendo la verdad a punta de canciones. ¿Por qué los Beatles fueron tan importantes? Nos lo cuenta César Muñoz. A vivir, que son 2 días, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López, Caracol Radio, más compañía. One, two, one, two, takes me to Caracol Radio. 2:00 a.m. actualizamos la información en Caracol Radio. Grupos armados en norte de Santander buscan aumentar el reclutamiento forzado. Las autoridades buscan hacerle por su parte frente a este fenómeno. Ricardo Villamizar. La creciente violencia que se vive en el departamento también trae como una situación particular la preocupación por el posible incremento del reclutamiento. Rafael Cáceres, diputado de Norte de Santander. Engrosando los grupos de los grupos alzados en armas, arriesgando su vida, cometiendo los errores, porque ese no es el camino, obviamente. En gran parte, la dirigencia política, nosotros tenemos la culpa. Además, se ha identificado por parte de las autoridades que los grupos armados también están instrumentalizando a ciudadanos extranjeros ante su difícil situación económica, producto de la migración. 2:01 a.m. Gracias, Ricardo. Reforzaron la seguridad.